Hola, mi nombre es Adriana, tengo 33 años. Bueno, estoy acá en Plaza Congreso. Todos los años me acerco a este lugar porque, bueno, creo que es importante que las mujeres luchemos por nuestros derechos, por la igualdad de oportunidades, para que erradicar la violencia que existe en nuestra sociedad y dejar de naturalizar un montón de hechos que ponen a la mujer en una situación de desigualdad. Y bueno, yo por ese motivo me acerqué este día y estoy muy contenta de que cada día, cada año, se suman más mujeres y quieran sumarse, bueno, a esta lucha.